En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas, un PlayStation 3. Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, llegó el inicio de hablar de videojuegos. Esto es La Consola, gracias a Tecnomundo. Gracias, señores, porque gracias a Tecnomundo, a Rock and Pop y La Consola, te vamos a regalar un PlayStation 3 nuevecito. Y posiblemente, atención a quien corresponda, posiblemente tienen un combo más grande. Más grande todavía. Así que, señores, solo eso les digo. Solo tienen que mandar el correo a rockandpophn@gmail.com y poder participar. Solo decirnos cuál es tu juego favorito y darnos tus datos. El sorteo será el lunes 24 de diciembre, segmento especial de La Consola de Navidad. Aparte de ese día, vamos a hacer un chonjinje, pero espectacular, porque vamos a tener regalos de Wendy, regalos de Applebee, para que también la pasemos genial. Patrocina también nuestros amigos de Cinemark, porque además de eso van a haber premios secundarios para la gente que se puede ir una semana completa. Obviamente en Navidad todo el mundo quiere ir al cine, y gracias a Cinemark van a poder irlo a las mejores salas allá en City Mall, para que disfruten las altas tecnologías en el cine. Gracias a Tecnomundo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros expertos en videojuegos, a José Manuel Molina, mejor conocido en el bajo mundo como Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Todo bien. Y Manuel Trinidad, ¿cómo estás? Aquí todo bien. Saludando más que nada a la gente que ayer celebró el Día de la Persona Discapacitada, pero más que gusta ese nombre. Cuando yo sea dictador de este país, se va a llamar el Día para las Personas con Capacidades Especiales, para que no se vean Sí, cierto. Tan feo, y también a la gente que durante el fin de semana hizo varias actividades en contra del virus del VIH. Ah, es cierto, el pasado sábado. Bueno, ¿con qué arrancamos el día de hoy, mis estimados? Dice que antes de arrancar quiero hacer una ligera mención, porque me llamó la atención el hecho de que un programa que a simple vista pareciera que está diseñado o está orientado a personas que, entre comillas, no nos tomamos la vida en serio, se ha escuchado por personas que tal vez te dan la posibilidad de hacer algo que surge ese programa que tal vez sea un poco más serio. En este caso, la semana pasada me invitaron a cierta universidad que queda aquí cerca de donde quedaba la Procuraduría General. Ajá. a raíz del segmento de tecnología, a que diera una charla, una clase de audiovisuales sobre televisión digital. Entonces, ¡qué grande, Banner! Me llamó la atención el hecho, como repito, de que un programa que, entre comillas... Y yo llevo 15 años en esta papá y nunca me han invitado a dar a nada, fíjate. No, pero ya... Es la diferencia. Ya das clases de donalogía. No, pucha. Ajá, me llamó la atención eso, pues, porque significa que, número uno, la gente está escuchando el programa, y número dos, aparte de escucharlo, se lo toman en serio. O sea, a pesar de que las cuatro personas que estamos aquí somos personas relajadas, que no nos tomamos la vida tan en serio como deberíamos, parece que nuestras opiniones y lo que se dice acá es tomado en cuenta por personas que sí creen que es algo serio. No, felicidades, felicidades. Específicamente fue en la clase de la licenciada Margarita Lara, a la cual le agradezco que me haya dado la oportunidad de ir a hablar. Margarita Lara. Desde que casualmente a mí me contactaron de una empresa que vende electrodomésticos, mi papá es así. ¿Por qué bajaron a charla? Porque quieren que le capacite al personal para vender celulares. ¿En serio? Vamos a cobrar derechos de formación nosotros aquí en ese programa. Y a Renecito y a Cesarito, a nada. A nada. No, está bueno. Sí, no, ya le vamos a conseguir. Oh, felicidades, felicidades, porque la idea, bueno, son personas que, si bien es cierto, no se dedican a esto, les gustaría, pero, bueno, vos sí, más o menos, te dedicas a esto, Manuel. Más o menos. Pero sí son personas que saben, y por eso es que, pues, los ponemos a ellos a que hablen de esos temas, porque nosotros, obviamente, no tenemos, o sea, los conocimientos. No podemos la gente que no sabe. No. En el tema, porque ese es el problema que pasa aquí en nuestro país, que aquí ponen a hablar gente. A cualquiera. De tecnología, de cine o de otros tipos de cosas, y tal vez no saben nada de eso. Y la idea de nosotros, y siempre fue así, siempre hemos sido muy claros, poner a alguien que sepa y nosotros solo ser moderadores. Así es. Para que no nos inviten a ningún lado. Ustedes tienen la potra, hombre. Ustedes son eminencias. Sí, de pero fútbol, mira, no nos invitan a dar una charla de fútbol, digo tal yo. Vez cuando haya con charla. Cervezas. Ah, bueno. No, pero fíjate que lo que me llama la atención es que, digo yo, es que la idea primordial también de este programa es que ninguno de los que estamos aquí somos todólogos. O sea, nosotros aquí, lo que venimos a hablar, o es porque lo hemos visto, porque nos llama la atención, porque nos interesa, o porque probablemente aprendimos a jugar Atari antes que aprender a caminar. Entonces, creo que más que el hecho de sacar el pecho y decir, yo lo sé todo, yo soy la persona con más apencia en todos estos temas de los cuales se habla en la consola, es mentira. O sea, aquí ustedes han sido testigos. Cuando yo me equivoco, le pido ayuda a cualquier persona de mis amigos que yo sé que saben más que yo, que están escuchando el programa. Entonces, esa es la idea. La idea no es un programa de tecnología o de videojuegos encabezado por todólogos, sino por personas que disfrutamos las cosas de las cuales hablamos. Sí, y ha servido bastante. A mí en lo particular me ha servido bastante. Bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos para Navidad. Sí, mira, como ustedes saben, este es el antepenúltimo programa antes del día 24 y 25 de diciembre. Sí. Que para todos, feliz Saturnalia, o mejor dicho, feliz Navidad. Entonces, lo que vamos... Técnicamente está bien. Sí, lo que vamos a intentar hacer es darle lineamientos, empezando por lo más importante, que son los padres de familia. Ajá. Porque recuerden que al final la consola no es para enseñarles lo que ya saben, sino darle un lineamiento a las personas que tienen un conocimiento medio o que quieren introducirse al mundo de los videojuegos. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar estas recomendaciones con los padres de familia, que son los que al final... son los que más sufren dolores de cabeza porque tal vez no saben qué consola regalarle a su hijo, o si tiene una consola, que juego comprar para la consola sin meterla de caminar y sin comprar algo violento que no corresponde a su edad? Entonces, el antepenúltimo programa antes de Navidad va a ser en la parte de videojuegos para los padres de familia que quieren saber un poco qué es lo que le pueden regalar a sus hijos en materia de videojuegos. Ajá. Entonces, si quieren, empezamos desde el punto de vista de las consolas. Entonces, obviamente, las dos consolas en este momento por antonomasia para regalarle a un niño son el Nintendo Wii. Obviamente, el Nintendo Wii es una consola que básicamente, si nos ponemos la mano al corazón, fue creada para niños. O sea, no solamente es una consola, como hemos dicho aquí, para niños, sino una consola familiar. Entonces, si ustedes todavía no han tenido la posibilidad de obsequiarle a su hijo esta consola, este es el momento, porque con la salida del Wii U, ha bajado mucho más de precio. Aparte de todo, el 80% de los juegos son familiares o de índole infantil. Entonces, básicamente, esto sería lo que mejor le pueden regalar. Y esa es la típica pregunta del padre que no sabe ni idea de videojuegos. ¿Qué le puedo comprar a mi hijo? Exactamente. Y es el Wii, la Nintendo, grábeselo. Exactamente. Y ahorita el precio de un Wii U puede andar, dependiendo del lugar donde lo compre, entre unos 2.300 y 3.200 lempiras. Wii U es la nueva consola. Perdón, ¿verdad? Wii U no, el Wii. Ah, el Wii. El Wii, perdón, el Wii, perdón, me equivoqué. El Nintendo Wii, que es la consola anterior. Y para que le hagan un buen combo a su hijo, el Nintendo Wii todavía viene con Wii Sports Resort, si mal no me equivoco, los más nuevos. Algunos vienen con una versión de Mario Bros. Cómprese la consola. ¿Ah? El de, el de Sports Resort, el que sale de tenis y todo eso, ¿no? Exactamente. Ajá. Trae... Béisbol. Sports Resort, si no me equivoco, es el que usás, el Wii Motion Plus. Que venía incluido el Wii Motion Plus para el control, que ya supuestamente te reconocía movimientos de muñeca y varios movimientos más del cuerpo. Bueno, el combo básico es ese, pero lo idóneo es que compren, aparte del control que viene con el Wii, un par de controles más para que disfruten con su hijo, o si tienen varios hijos, para que todos estén disfrutando en la pantalla. Y es cómodo y es bien barato. Realmente sí, los accesorios para Wii y la consola ya han bajado mucho más de precio. El fin de semana, en cierto lugar de aquí de la capital, hubo un descuento un poco obsceno, que los Wii duraron creo que como 10 segundos. Sí. Estaban a unos precios un poco... Y es buena tecnología para los niños que entretienen y va a quedar cachetón con su Wii. Y siempre tienen la posibilidad de hackearlo para poder, mediante un disco duro, cargar los juegos que usted quiera. O sea, ahí es cuando ya le metes los Mario Bros. Anteriores, de la primera. Y, un montón de cosas podés hacer, que miles DVDs. Miles DVDs, miles Abby. Ah. O sea, miles de cosas puedes hacer con un Wii hackeado. O sea, hasta se convierte en quemadora, si querés. Pucha. ¿En serio? Sí, recordá que la tecnología de Wii es una quemadora Samsung. Mira, ni yo sabía eso. Sí. Bueno. Grande. Entonces... Yo le di el dato a Banner. Para grande, que me César, grande. La siguiente consola sería el Wii U, que obviamente es un poco más cara que el Wii normal, porque es la consola que acaba de aparecer hace poco. No estoy seguro si en algún lugar de Honduras lo estarán vendiendo ya, pero... En una tienda de supermercado, cadena inmensa, ya pusieron el rótulo de que próximamente... Wii U. Esa consola yo no le miro. Fíjate que ese es un buen dato lo que dan ellos dos, porque en otro tiempo ya hubiera estado... Todo mundo Play anunciando... 4 ya estaría. Sí, PlayStation ya estaría ahí anunciando en periódico, radio, la nueva Play, el nuevo Xbox. Lo y que pasa es que la gente le tiene fe por las ventas que tuvo el Wii. Sí. Porque el Wii, aunque era un hardware muchísimo inferior en cuanto a gráficos y audio a las otras dos consolas, se los comió. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente, o sea, tenemos el Wii y el Wii U ahorita, ¿verdad? Sí. O sea, señor padre de familia, no se va a sentir mal si su hijo, a pesar de que quiere un Wii U, usted o no lo están vendiendo o no ajusta el dinero para comprarle un Wii U. Con que usted le regale un Wii normal, si su hijo no lo tenía todavía, ya quedó cachetón, o sea, ya le dio una buena Navidad, sí, ya el niño quedó contento. No pidas más, así que no se preocupen. Sí, la siguiente en orden de concepto familiar de consola sería el Xbox 360, pero específicamente un Xbox 360 con Kinect. Ahí sí. Porque ya hemos hablado de la cantidad de juegos familiares que hay para aprovechar la tecnología Kinect. Hablamos a principios de este año del Disneyland Adventures, que por alguna razón me traba la lengua, en el cual ustedes pueden gastar 8,000 lempiras en un aparato con Kinect y llevar a sus hijos a pasear a Disneylandia. Entonces esa es una buena opción, aparte de los juegos de baile, que hay varios, el de Harry Potter, el de Dragon Ball, el de Star Wars. Entonces eso permite que por la falta de control le dé un nivel de realismo más grande y la familia disfrute aún más que con un Wii. Entonces, claro, aquí el costo aumenta un poco más porque un Xbox con Kinect de 250 gigas, creo que está, anda aproximadamente como entre 8,000 y 10,000 lempiras. Bueno, pero también ese lo puede utilizar el papá. Exacto. Tiene juegos más para el papá. Ahora, claro, al final siempre va a estar el PlayStation 3, pero ustedes recuerden que el catálogo de juegos familiares o infantiles para PlayStation 3 es un poco inferior. O sea, la cantidad de títulos que hay son menos para las demás consolas. Es más para adultos. Es más para el jugador serio, para el jugador experimentado. Pero igual, o sea, si le quieren regalar un PlayStation 3 a sus hijos... Quédame, que no se va a enojar. No se va a enojar, pero ya vieron el orden. Tiene primero el Wii, después el Wii U, que por cuestiones de costo y que no está disponible todavía en Honduras, quedaría en segundo lugar. Luego tenemos el Xbox y en último lugar el PlayStation 3. Xbox con Kinect. Sí, sin Kinect. Sí, no. Al final de la cola. Exactamente. Luego, en el siguiente segmento, hablaremos de las consolas portátiles más adecuadas para regalar a un niño en Navidad. Excelente. Eso al volver de la música. Esto es La Consola, gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a La Consola, gracias a Tecnomundo. Recuerde que todos estos dispositivos que les estamos hablando ya los puede buscar en Tecnomundo, y para que usted haga esas compras navideñas ahí precisamente y que le den un buen precio. Sí, además, para que sigan participando en este PlayStation 3. Oíme, van ahorita nada más ni nada menos que como 8,000 correos. ¿Qué? Es que si a uno le dicen, si mandas un correo te regalan un Play 3. No, pero fíjate. No los culpo. No, fíjate que... Yo haría lo mismo. Ya, estamos porque ya pasamos, creo que el mayor correo que hemos estado mandando de los que hemos regalado fue el Nintendo XL. ¿Te acordás? Ese llegamos como a 5,000, pero aquí ya pasamos. Un PlayStation, obviamente hemos regalado otras consolas que ha bajado menos, que la gente como que, pero ya vemos la marca desde una consola que ya venís a hablar vos, de las consolas portátil, hasta las consolas de las más nuevas como la PlayStation 3, que la, por lo menos, el fanático hondureño sigue bastante. Así que pueden ganarla solo mandando a rocknpophn@gmail.com y se lo podrán ganar, o si no, también muchos pases gracias a Cinemark. Gracias, Manolín, te lo agradezco. Mi favorito. Bueno, continuamos ahora con el caso ya de los juegos en particular. No, de las consolas portátiles. Ah, consolas portátiles. De la cual solo hay básicamente tres opciones. La voy a hacer por orden, no tanto de importancia, sino de lo que... Por orden monetario, ¿no? No tanto, sino de lo que es más recomendable para un niño. Y voy a empezar con el Nintendo 10. El Nintendo 10 es una consola que ya tiene como 10 años de existir, más o menos, ¿verdad? Un poquito más, creo yo. Ok, y todavía hasta el día de hoy siguen tirando... O sea, el Nintendo 10 es el PlayStation 2 de las consolas portátiles. O sea, es un juego que ya tiene como 4 o 5 versiones. Ajá. Nintendo lo va a seguir produciendo. Los juegos que salen para el 3DS salen igual para el DS. Entonces, realmente es una consola que hasta el día de hoy vale la pena. Y con la salida del Nintendo 3DS... el DS bajó un poco más de precio, pero no fue tanto, porque recuerden que el 3DS no pegó tanto como esperaba. Entonces, si ustedes quieren regalarle a su hijo, vaya, si ustedes son de las personas que no quieren tener una consola al lado de su televisor porque el cipote les va a quitar el partido el domingo, entonces fácilmente pueden regalarle una consola portátil, que los precios algunos oscilan muy parecidos a un Nintendo Wii, que es el más barato, o a veces un poco más cómodos. Entonces, la primera opción que yo le recomendaría a un padre de familia para regalarle a un hijo una consola portátil en Navidad es el Nintendo DS. Realmente ahí, inclusive, es una consola que tiene una cantidad industrial de juegos educativos, de juegos que van a poner a prueba la capacidad cerebral de su hijo y lo van a mantener alerta, y va a ser una especie de estimulación temprana. La otra cosa que me gustaría agregar a lo que vos pudiste es que si usted ya tiene un Wii, en la interactividad que hay entre el Wii y el DS es increíble. Increíble. Y es súper sencilla. Sí, no ocupas tanta, exactamente, no ocupas tanta cosa para que interactúen entre ambos. Y lo que me llamó la atención más que nada, te voy a dar un ejemplo, lo que nosotros hacíamos con Guitar Hero 5, si no me equivoco. Si, aunque vos no tengas el juego en el 10, cuando vos te pones en modo fiesta, party mode, que le dicen, que te estás tocando canciones al azar, en el 10 hay alguien que va eligiendo como, esta es la canción que sigue, vamos a poner esta otra, quitemos esta. Entonces es como tu editor de canciones es el 10 mientras vos estás jugando con el Wii. Ok. Sí, y realmente, como digo, ponerlos a ambos, interactuar entre ellos no es tan difícil como en otro tipo de consolas. No ocupas realmente tanta craneada para hacer que la cuestión funcione. ¿Qué ni internet ocupas? ¿Ni no, wifi? No ocupas nada, entre ellos mismos empiezan a... Uh-huh. Esa, en cuanto al Nintendo DS, ahora el siguiente sería el Nintendo 3DS, que realmente prometió mucho, pero al final dio poco. Entonces, yo antes de colocar a nivel de consola para niños, lo recomiendo más que el que voy a hablar a continuación, pero a nivel de calidad y a nivel de inversión, recomendaría el tercero de la lista, que ya voy a hablar de él, porque el Nintendo 3DS, como ya dije, prometió mucho y al final dio poco. Y realmente esa cuestión de la tercera dimensión, que al final lo que te provocaba era dolor de cabeza y un poco de incomodidad, tal vez esta vez, ya que es la segunda vez que meten la de caminar, Nintendo aprende que en cuestiones de tercera dimensión y virtuales, como el Virtual Boy, realmente todavía le falta un poco más por aprender. Por lo menos en consolas portátiles. En consolas portátiles, por lo menos, sí. Y la tercera, como yo digo, a nivel de inversión la colocaría adelante el Nintendo 3DS, pero Nintendo 3DS, como tiene títulos como los de Pokémon, obviamente, que también están para el DS, hace que a nivel de consola para niños esté arriba de este, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pokémon y Nintendo, yo creo que el mercado de los niños está bien agarrado. Exactamente, que es el PS Vita. El PS Vita, como ustedes saben, es la versión táctil del PSP, que es el PlayStation portátil. Aparte de todo, aquí hemos hablado hasta la saciedad de la cantidad de cuestiones que tiene, más sin embargo, tuvo un recibimiento medio. O sea, no fue algo que vino a cambiar el mercado de las consolas portátiles, todavía no ha surgido ese producto, pero sí, si usted tiene un hijo que oscila, que cuya edad oscila entre los 10 y los 14 años, antes de regalarle un DS, mejor regálele un PS Vita, y cuando usted menos se dé cuenta, se lo va a robar y va a ir a encerrarse al baño para jugar los juegos, que hay una cantidad industrial de juegos para adultos, igual también hay una buena cantidad de juegos para niños. Entonces, entre los tres, yo recomendaría al padre de familia promedio que si le quiere regalar una consola portátil al hijo, le regale el DS. Si ya tiene un poco más de dinerito, igual regale el DS, no le regale el 3DS, porque va a invertir un poco más de dinero por una consola que no le va a dar tanto como lo que promete. Y si al final ya está interesado en compartir lo que su hijo va a tener, regálese o regálele a él un PS Vita. Que ahorita creo que anda como entre 5.000 o 6.000 lempiras, creo, un PS Vita. Sí. Que recuerden que al final es una consola portátil táctil, al igual que el DS. Entonces cualquiera... O le compra un Samsung Galaxy o un iPhone y le descarga los juegos. Ahí. Sí. El iPhone 5. Un iPhone 5. Solo son 30.000 lempiras de diferencia que tienes que poner. Más o menos. Entonces esto básicamente en cuanto a consolas portátiles. Entonces si quieren les voy a hacer una pequeña lista de 3, 4 juegos. Ajá. Para, más que todo para Wii. Para que los padres de familia sepan más o menos qué comprarles. Todos los juegos de los cuales vamos a hablar se habló en algún momento en la consola, porque eran juegos que estaban a punto de salir. Estos juegos ya están a la venta. Entonces, realmente es como un pequeño lineamiento para que los padres sepan más o menos qué comprarle al hijo. En el caso del Wii, yo recomendaría Lego Batman 2. que es el DC Super Heroes. Que sale todo ya. Que salen todos. Sale toda la Liga de la Justicia. Ustedes pueden descargar a cualquier superhéroe del universo DC, o casi cualquier superhéroe. Pueden inclusive cambiarle los trajes. Y aparte de todo, siempre va a tener la franquicia Lego, que como ustedes saben, es lo máximo en cuestión de juegos educativos. Entonces, al final, como ya hemos hablado muchas veces de los juegos de Lego, les va a dar una entretención sana y al mismo tiempo va a ayudarle al niño a que hay ciertas cosas en la vida que para avanzar tienen que construir o pensar un poco. E igual uno como adulto siempre va a disfrutar los juegos de Lego. El otro que les recomiendo, estos son juegos de Wii. El Lego Batman 2 también está para Xbox y para PlayStation 3, pero en este caso las personas que vayan a tomar la decisión de comprar un Wii. El siguiente es el Disney Epic Mickey 2, The Power of Two, que ya hablamos en su momento en la consola, que es la secuela de Epic Mickey, en el cual Mickey pasaba al otro lado del espejo y iba armado con un... Eres como un... Como una brocha. Como un pincel, más o menos. Como un pincel mágico en el cual le tocaba a él liberar a un reino mágico alterno que estaba siendo subyugado por una criatura malévola, como suele pasar en las historias de Disney. El juego es muy bueno. Es muy bueno, y a pesar de que el protagonista es Mickey... Me interesa bastante tu esta opción, porque el juego es oscuro. Sí, no, el juego violento, tiene sus cosas... No es, pero es bien Pero oscuro. La historia tiene ciertos detalles oscuritos, todo se desarrolla, recuerden que Mickey, para quienes vieron Fantasía, Mickey era el ayudante del mago en Fantasía, entonces básicamente aquí está en el mismo lugar del castillo de este mago, y trasteando encuentra este pincel y se transporta a este mundo alterno. Okay. El nombre le hace honor al juego, Epic Mickey. Sí. Es una aventura épica de Mickey, que inclusive los jugadores adultos disfrutamos, porque realmente es súper entretenido, y realmente para un niño es un desafío bastante, bastante fuerte, porque lo tiene que poner a pensar bastante, y la habilidad con los controles también. Entonces no es un juego que se debe dejar de lado solamente porque el protagonista es el ratoncito más malévolo de toda la galaxia, pero realmente... Y ahora sí, de toda la galaxia. Literalmente. Entonces... Sí, literalmente. Entonces realmente no se debe dejar de lado solo porque él es el protagonista. Epic Mickey es el Kingdom Hearts para Wii. Exactamente, ese Kingdom of Hearts, para quienes no lo jugaron, fue una experiencia increíble con todos los personajes clásicos de Disney y los villanos clásicos de Disney. No sé si quieren que siga en el siguiente segmento con los demás juegos. Sí, Banner, porque vamos a la música y rapidito la pausa. Ya volvemos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Saben, señores, que en esta Navidad Rock and Pop, la consola y Tecnomundo te estaremos regalando un PlayStation 3 nuevecito de paquete para que vos la disfrutes y no tengas que pagar durante 36 meses un PlayStation 3. Así que felicidades a los que tienen que seguir pagando, pero uno de ustedes con solo mandar el correo a rockandpophn@gmail.com se lo van a poder llevar así de sencillo. Así que felicidades a toda la gente que está participando. El sorteo será el lunes 24 de diciembre en el segmento de la consola, programa especial de Navidad. También gracias a Cinemark, que ellos estarán regalando muchos pases para que puedas ir al cine en estas Navidades. Bueno, nos quedaba pendiente dos juegos todavía. Los dos juegos de... Bueno, que como dijo Manuel, entre el 10 y Pokémon... Nintendo tiene atrapado el mercado de los niños, que es las dos últimas versiones de Pokémon, que son la versión blanca y la versión negra, que aparecieron para Nintendo 3DS y Nintendo DS. Ya como sabemos, es Pokémon, ya no ocupa mucha presentación, como las personas que caímos atrapados en las primeras versiones roja, verde y azul, son juegos sumamente adictivos. Así que me imagino que hasta el día de hoy yo no volví a jugar más que... ¿Cuál fue el que salió después de esos? ¿Del azul? Gold. El Gold, exactamente. Ruby, Sapphire. Exactamente. Pero ya las últimas personas ya no he tenido la dicha, porque no tengo 10 de jugarlas, entonces no ocupa mucha presentación. Son juegos realmente adictivos y altamente recomendables para yo los niños. Yo siempre me quedé con la pica porque eso lo jugué en rojo, el único que tenía. Uh-huh. Y para tener todos los... Bueno, tenía los 149, porque Mew solo te lo daban en eventos oficiales de Nintendo. Exactamente. Pero para tener los otros 149, tenías que tener los dos juegos. Y... Eran tres. Rojo, azul y verde. Bueno, Es cierto. Eran tres. Bueno, ¿por qué crees que no avancé mucho? ¿Y vos qué dijiste? ¿Que no jugué Pokémon yo? Así de básico. Pero prefiero jugar el juego que el de las cartas. El de las cartas me pierdo. Sí, el trading cards. Bueno, eso... No hablemos de ese tema porque aquí hay una cultura bien fuerte en cuestión de cartas. No, sí. Yo no te digo que sean malos. Yo te digo que para mí es demasiado complejo. Sí, un poco complejo. Entonces, básicamente con eso terminamos la primera parte de lo que serán recomendaciones navideñas en materia de juegos. En este caso fue para padres de familia. En el siguiente programa continuaremos con las recomendaciones para Xbox. No tenemos mucho tiempo y quisiéramos hacer en la sección de tecnología un pequeño conteo de lo que son para el 2012 los gadgets o juguetes tecnológicos más originales para regalar en Navidad. Ya vi el primer muchos, y me lo quiero comprar. Sí, muchos ¿Estos salieron este año? Estos salieron este año. Ajá. Muchos de estos... o la mayoría no están, me imagino que no van a estar disponibles en nuestro país. No. Muy pocos son baratos realmente, o sea, esto es más que todo un conteo para... Es un wishlist más que nada. Exactamente, para el padre o madre de familia, buena gente que quiera regalar uno de estos a su hijo adolescente de 42 años. sí, es adolescencia de 40, quiere ganas. O igual, si uno se quiere regalar algo de este estilo, valdría la pena. Dale, pues. El primero son las gafas Pivot Head, que son unas gafas que a simple vista, unos anteojos de sol, vos las mirás y son anteojos de sol. Lo que la gente no sabe o que no se da cuenta es que adentro traen una cámara de 8 megapíxeles. Exactamente, que te permite tomar fotos de lo que tu retina está viendo en ese momento. Imagínate ir a una playa nudista, sí. solo parpadeas y empezás a tomar fotos. Sí. Mi amor, hay mucho sol. Exactamente. aparte de todo, puede grabar video con calidad HD. Aparte de todo. ¿Cuánta memoria tiene? Y si, ese es lo que iba yo. Qué buena pregunta. Y si se preguntan, de que cómo voy a grabar video en HD si solo son unos lentes que no tienen capacidad interna, trae 8 GB de memoria interna. Suficiente. Y hay un modelo un poco más caro que trae 16 GB de memoria interna. Man, pero estas son inversiones que valen la pena. Exactamente. Entonces, todas las cosas que. O sea, cuando ustedes vayan a hacer maldades, mi amor. Para Hilton no va a quedar obsoleto. Sí. Mi amor, quítate los lentes. Yo no me quito los lentes ni para ir a la. Yo y Cíclope. Exactamente. Entonces. 8 GB y. 8 GB y hay uno de 16. O sea, lo interesante de esto es que usted ve los lentes y le sirven para el sol. O sea son lentes de sol, te sirven para manejar, te sirven... Bueno, inclusive tiene funciones prácticas, como imagínate que te choquen y en ese momento vos lo llevas y por alguna casualidad logras tomar una foto del choque. ¿Cómo te van a reclamar o a decir mentira, él se metió? O mire que no, ahí tenés. ¿Cuánto cuesta ese juguetito? Mira. Sentate, ¿ya te sentaste? Sí, me senté. El precio oscila entre $300 y $350. Para el modelo estándar. No está tan mal, fíjate. El modelo estándar de 8 GB y el de 16 anda entre $350 y $400. No está nada mal. Bueno, esos son euros, pero convertidos a dólares más o menos. No me asusten. Okay. Más o menos andan como por esa... 7.000, 8.000 lempiras. Vendo mi Play 3. Ok, está bien. Sí, valdría la pena porque imagínate una cámara de 8 megapíxeles y grabas en HD, en Full HD. No grabas en 720p, grabas en Full HD. O sea, vos agarras los videos que obviamente trae entrada USB, trae todos los mic de cualquier dispositivo portátil. Pero vos grabas tus videos y los pones en tu pantalla de 42 pulgadas y lo miras nítido. Imagina, perdón. Qué pinta está esa. Te vi la cara. Está bueno. Ajá, dame. Para ir a conciertos también está bueno. Sí, sí. Para ir al cine, te metes al cine con la... ¡Qué basura! Ya va este con la piratería. Joven, quítese los lentes. No, porque tengo glaucoma. Tengo glaucoma. El 2 ese es un lápiz tinta, es una pluma de tinta. Ajá. Que se llama LiveScript. Que básicamente lo que es, esto viene acompañado por un cuaderno especial. Ajá. Que lo que te permite es, en el cuaderno especial, obviamente, lo puedes utilizar en cualquier cuaderno. Vos lo que haces es que vos vas, o sea, si estás en una clase, estás apuntando el dictado, ¿verdad? Ajá. Al mismo tiempo que estás apuntando en el cuaderno, tu lápiz está grabando tus notas como nota de voz. Claro, no, hombre. Exactamente. Che, pero lo ponerlo. Si no puedes escribir bien, pues qué lástima. Pero espérate, o sea, tengo que usarlo, bueno, por ejemplo, estoy en un cuaderno normal, porque también tiene tinta el lápiz. Exactamente. Entonces, igual, yo estoy escribiendo en el cuaderno normal y él me está grabando como nota de voz los apuntes. Lo que vas escribiendo, y no solamente eso, si vos... Ajá. Vaya, ponele que te dictaron 8 páginas. Ajá. Pero a vos te interesa la mitad de la página 4. Entonces, pues básicamente te vas a tu cuaderno, él guarda exactamente ese momento y vos escuchás solo esa parte. Oíme, qué brujería. Oíme. Hay un lugar, una especie de nube. Tiene una nube que se llama Evernote, que todo lo que vos vas grabando automáticamente se va guardando en tu nube. en tu cuenta en este lugar que se llama Evernote. Entonces, imagínate para chequear. Sí, lo mismo. Olvídate lo que estaba pensando. Ya tenía un doctorado a estas alturas. Sí, porque lo impresionante es que trae salida para audífonos. Entonces, con tanto audífono inalámbrico, ahora que tienes el color de la piel, oíme, si hubiera tenido eso en mis tiempos, ¿para qué ocupaba poner aparte atrás de la tabla periódica toda la chepla? Sí. ¿Para qué servían los pupitres de la mano? Los profesores de José, ahora ya sabes cómo llegó. Pucha. Entonces, o sea, esto realmente, no creo que ahorita en Honduras haya un profesor preparado para esto. No. Tal vez hizo. Esperamos que sí. ¿Cuánto cuesta este lápiz? Este anda entre $150 y $170. Vale, es una inversión que se paga sola. Es un título universitario. Ahora, oye, ¿cuánto te vas a ahorrar en recuperaciones, en tutores? No, sí. Ahora, si vos lo analizás, esto es en el caso de un estudiante. Imagínate que vos te toque tener un puesto ejecutivo, que te toque ir bastante a reuniones. Entonces, muchas veces pues no puedes estar copiando, pues. O sea, o si estás copiando, te queda una copia escrita de lo que dijeron o lo que te conviene y otra copia guardada en tu nube. Entonces, realmente es una... Ahora, cuando se despiden y te roben los documentos. Aparte, es una grabadora digital. Pues lo interesante que es una grabadora digital es que si vos solo querés grabar vos, inmediatamente también se va para tu nube. Ok, pero ¿para qué ocupas el cuaderno especial, entonces? Para retroceder. O sea, el cuaderno es como una guía. O sea, exactamente lo que vos vas escribiendo, eso se va guardando como nota de voz. Por ejemplo, si estaba en biología y estaban hablando de las ferogómanas, yo no sé cómo se llaman, y lo tenías en la página 3, solo ahí pones el lápiz. Ah, en esta página hablan de tal cosa. Entonces, ya, ok. Sí. Sorpréndeme con otro banner. Está bueno ese, me gustó. El siguiente, o sea, los dos primeros, si ustedes se fijan, a los hombres, al hombre promedio, le sirve porque solo está pensando en picardía, ¿verdad? Pero el siguiente es algo que ya podría ser más utilizable en el hogar. Ajá. Y es más como para tanto el hombre como la mujer. Ajá. Es el Philips Wake Up. Que básicamente es una esfera blanca que te sirve como despertador. Ajá. O sea, ustedes dirán, despertadores existen desde la época de Cristo, pero como este, no tanto. O sea, lo que hace esta esfera, que es literalmente una esfera, es que te simula la luz del sol. Entonces, cuando vos estás, vos lo programás, necesito despertarme a las 6 de la mañana. Entonces vos lo sincronizás con el estado del tiempo. O sea, si está muy nublado, no te va a poner un sol de las 12 del mediodía, claro, Semana Santa. Claro. Entonces, lo que te va simulando es la salida del sol. Entonces vos lentamente te vas despertando porque en tu cara vas sintiendo que está la luz, pues. O sea, es un despertar natural. Disminuye aparte, la cantidad de melatonina. Exactamente. Correcto. Entonces, al mismo tiempo le puedes programar sonidos ambientales según la época del año, según tu ¿cómo se llama? Según... Sonar Belén a las 6 de la mañana. Okay. ¡Pa, aventura! Sí. Sí. Va a arreglar los zapatos. ¿De qué pasa por mi barrio también? películas de matar. Sí. Creo que funcionaría bien en Honduras. Sí, o sea, ahí los sonidos, porque obviamente trae una salida, una entrada salida USB que vos le puedes grabar el audio que vos querás, lo que acabas de decir. Ok. Sí, te vas un día a ciertas callejuelas de Tegucigalpa, grabas sonidos ambientales y ya te despertas. No, bueno, pero qué buena la idea. Sí, muy buena, y sobre todo eso. El siguiente es más que todo para las personas que hacen... Perdón, el precio de este. Ajá. El precio de este oscila entre $140 y $150. Ah, pero está bueno. Sí, hombre, vale la pena. El siguiente es un reloj que se llama el Garmin Forerunner 10. Ajá. Este básicamente lo que hace es lo que hacen los chips que le colocas a los tenis de... Ah, bacanudo. Ah, lo del iPhone con el iPod y lo puedes sincronizar con casi cualquier cosa. Es un reloj, o sea, es un reloj, común y corriente que trae GPS, te mide la distancia, te mide las calorías. Ah, pero eso ya lo tiene el Apple. Exactamente, lo que pasa que este pero lo puedes... si no tenés los tenis, no te funciona. Y este el reloj es básicamente todo. No ocupas comprar tenis, no ocupas descargar ningún tipo de aplicación. El reloj trae su propio software. Entonces vos lo sincronizás con el dispositivo móvil de tu... Lástima que el reloj solo me duran como 3 meses. A ver. El precio de este es entre $160 y $170 más o menos. El siguiente que vamos a hablar es el LG HomeBoat, que básicamente es una aspiradora robot. Tipo la de los supersónicos. Más o menos, solo que sin los problemas de personalidad de ella. Ok. vos lo que lo haces es que vos lo programás. Tiene memoria interna que lo que permite es que él va determinando en qué partes de la casa se acumula más el sucio. Entonces, vos le programás el recorrido, vos lo dejás y él va limpiando. Vos le programás tiempo, le programás el recorrido y le, bueno, inclusive es totalmente insonoro. Entonces, oíme, para limpiar... Pero si te le paras encima... Obviamente no lo vas a tener en una casa donde la gente es descuidada. Pero si vos te fijas, es una cosita que no le das ni... Ah, es pequeña. Hasta parece Discman. Parece Discman, exactamente. Sí. Entonces, como guarda en su memoria, va guardando los lugares donde hay más sucio, donde le encontró más obstáculos, entonces eso le va ayudando a que él vaya aprendiendo de la mejor manera posible para limpiar tu casa. Está ideal. Ok, vamos a música. Al regresar nos quedan todavía unos 3-4... Están buenos. Ah, 5 dispositivos que usted debería comprar en esta Navidad. Ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, ya rápidamente en el último segmento de la consola. A ver, Banner, te quedan todavía un par de dispositivos interesantes. Vamos a hablar de dos que les van a gustar bastante. Ajá. Uno es... el dispositivo que te convierte tu iPad se llama el Ion Jukebox Dock. Te convierte tu iPad en una rocola. Una rocola en las viejas. Literalmente, literalmente la forma es de una rocola pequeñita donde pones, hay un dock para tu iPad. De las que y la música, exactamente. Y la música de tu iPad la puedes sincronizar para que básicamente parezca una rocola. Ah, okay. Esto es como para que tenga bonitillo y no es tan caro. Vale, en relación a los demás, este vale como $130, $140. Ok. No es tan caro. Es más de pinta. Sí, este les va a interesar mucho. Es el Celum Magic Cube. Es un cubito. Es un cubito que vos le pones a tu smartphone o cualquier dispositivo móvil. Ajá. Y lo que hace básicamente es que proyecta un teclado láser en el aire. Al más puro estilo de Tony Stark. Tony Stark. Entonces vos tenés tu teclado en el aire y vos vas apretando y te funciona perfectamente. Sí, Está para smartphones y para dispositivos móviles. ¿Cuánto cuesta ese? Este tiene un hermoso precio de entre $200 y $220. Es un teclado virtual. Ya, pero vale la pena. Exactamente, sí. Pero si ustedes se fijan, ya lo que hace Tony Stark ya cada día se mira más real. Sí. Entonces es un teclado láser virtual, básicamente lo que hace. Vamos a terminar con la joya de la corona, que es uno que te interesa a vos, que es el Sony Smartwatch. Que es el reloj inteligente de Sony. Sí. Bueno, como ustedes saben, el iPod Nano lo que sacó fue una correa para que tu iPod Nano pareciera reloj. Y hay una aplicación para reloj, ¿verdad? Básicamente es eso. Te sirve para hacer ejercicio y disfrutar un poquito diferente tu iPod. Pero en el caso del Sony Smartwatch, es básicamente un reloj inteligente que lo puedes inclusive sincronizar no solamente con tu celular, sino con tu computadora o con básicamente cualquier dispositivo Sony. Entonces... al sincronizarlo con tu celular, puedes hacer llamadas desde tu teléfono, al más puro estilo James Bond, desde tu reloj, perdón. Lo puedes sincronizar con tu computadora y tiene full navegación. Te avisa, yo te cae un correo nuevo. Exacto. Yo vi el, creo que es en Cinemax que estaban tirando el anuncio de este reloj. Y es cierto lo que dice Manuel, o sea, te cae un correo y agarras el reloj y ahí comienzas a ver el correo. Y como te digo, puedes transferir información de tu celular, exacto, a tu computadora y de básicamente casi cualquier dispositivo móvil de Sony o cualquier dispositivo. Eso te quería preguntar, que si era con un modelo específico de Sony que funcionaba Cualquiera. Qué brutal. ¿Y ese cuánto cuesta? Este cuesta entre $160 y $170. Que está barato. Está bueno, fíjate, está bueno. Porque si vos lo analizás, el iPod Nano te cuesta como entre 3,000 y 3,200 lempiras. El accesorio, la correíta, te cuesta 750. Entonces ahí nomás tenés como 4,000 lempiras. Y el iPod Nano no es un reloj inteligente, es un iPod Nano. Sí. Este es el Sony Smartwatch. Entonces son dos cosas. Yo andaría como vos Lightyear en el mall. Comando estelar, fecha, número, no sé qué, no sé, olvídate. Sí, o sea, correcto, porque vos le decís al reloj, llamar a René Torres, entonces ya te tira la llamada, bro. Exacto. O sea, es... Y si andas tus manos libres, está hecho. Entonces, qué brutal. Esta fue una pequeña lista de los gadgets más sorprendentes, que no todos tenemos acceso a ellos. Obviamente, muy pocos se venderán en nuestro país, pero para quienes quieran algo diferente y entretenerse de una manera tecnológicamente distinta, aquí está la lista. Ya sé que voy a ir a comprar en Amazon, fíjate. Sí, a vos te serviría, porque el tuyo... Pues es increíble cómo estas cosas, fíjate que mencionaste ahí el reloj, los lentes, el lápiz, o sea, cosas que mirábamos de niños. El teclado láser. Y ahora ya son una realidad, es una realidad. ¿Cómo vamos? Qué belleza. Creo que somos muy afortunados de vivir en este tiempo y ver estas cosas. Sí. Pudimos ver la trilogía El Señor de los Anillos, somos realmente afortunados. Pudimos ver Los Vengadores. Star Wars. Sí. La original, muchachos. Oye, ¿te acordás cuando la serie de los de Bugs Bunny aparecía en año 2000 y con sus naves voladoras y cosas así? Mm-hmm. En aquel tiempo, que jurábamos que íbamos a volar. Nosotros pensábamos, pero imagínate poco a poco, tal vez no en el 2000 como mencionaron, pero sí ya en estos tiempos vemos esta tecnología que cualquiera le gustaría tener. El día que yo mire carro volando o mi ahí, mochila propulsor, ¿no? Ah, correcto, ahí dije yo, ya, me puedo morir tranquilo. Banner, muchísimas gracias. Ya te vas. Más o menos. Banner, más que no es programa tuyo, si no nos corres. Hay que regresar. Sí, hay que regresar. ¿Cómo lo No, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes, que seguiremos con el conteo de las recomendaciones navideñas. Perfecto. Adiós. Cuídate. Adiós. Cuídese. Manuelín, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Pues les invitamos que nos sigan escuchando. Descarguen el podcast y creo que voy a hacer tarea para el otro martes, ya me pico este. Ajá. Fíjate que encontré una manera para hacer un poquito más rápido tu Play 3. ¿En serio? Tráelo. Ok, no se lo pierda el próximo martes en La Consola. Nosotros ya volvemos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos La Consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.